Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast y hoy me acompañan. Me asustaste otra vez. Es que estás, ¿no? Muy. Andas en Ricardo. Tachas, tan es... No es cierto. Andas muy animado. Ricardo, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y también me acompaña. Nosotros venimos sobrios, Ricardo y yo. Y venimos saliendo de misión coreana. Nosotros tomamos agua, ¿no? Sí, no vodka. Te pache. Misael Franco, como Sergio Andrade. ¡Oh! El violador. Y bueno, el misógino. El pervertido. El enfermo. El desagradable. No, sí ando en tachos. Bueno, como nuestro compañero anda en tachos. Y yo soy Iván. Ya. Y comenzamos con esto. Y con esto comenzamos. Que entre el intro, ya. A la cuenta de tres. Y bueno, amigos, saludándolos. ¿Qué onda? Un podcast más. ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien. ¿Cómo están ustedes? Ewan, ya sabemos que estás en tachas. Muy feliz. Y en drogas. No. Felicidad. Efusividad ganando pura. Ganando como siempre. Claro, ¿no? Triunfando en la vida. Gozando la vida. ¿Y tú, Checo Andrade? Pues bien, aquí en la cárcel. Checo Andrade. Así le dicen los amigos. Ya. Sí, para los compas. Para la raza. ¿En la casa? Para las morras, maestro, señor. ¿Dónde dejaste el clan? Amo. No, pues ahí, de hecho son los que están en los controles. Saludamos a las niñas de 14 años que están en el audio. Brinquen, digo. A ver si pueden juntar los codos, ¿no? ¿Les dejaste comida? No. Pero están servidas. Están castigadas. Nada, se portan mal. Se portaron mal, sí. Bueno, y hablando de esto de juntar los codos y de brincar y así, vamos a comenzar con una nota. Porque somos un programa de multimedios. Sí, prácticamente. Cualquiera, ya ni específico. No, el que sea. Vamos a comenzar con una nota de una persona que hacía esto, pero pues todo puede cambiar de un fin, en un fin de semana. ¿Hablas de...? ¿De quién estás hablando? ¿Isabel Mado, amigo? No, siguen adivinando. ¿Hablas de la Titanic? De... No. ¿Angélica Rivera? No. Saludos. Saludos, presidencia. Habla queridísima. De la emperadora. Seguramente la emperadora. En Los Pinos están escuchando esto. Claro, por supuesto. ¿La emperadora Niorca Marcos, amigo? No, tampoco. Estamos hablando de Mujer Luna Bella. Gran mujer. ¿Y ahora qué? Ahora, pues sabemos que... ¿Ahora quién se cogió? ¿Cuál es su nuevo video? Sabemos que todo esto empezó su fama desde que en el metro de Monterrey. Digo, pues no se asustan si ven chichotas. Así lo dijo. Estaba trabando en ese momento. Yo creo que nadie le entendió en ese momento, ¿eh? No, ni las señoras ni los niños. Yo creo que pensaron que tenía retraso. Pobrecitos. Lo seguimos pensando. Bueno, pero el caso es que este fin de semana que acaba de terminar fue a un retiro espiritual. Ok. ¿Cambió su forma de vida, acaso? Sí. ¿Esto que intentas decir? Se vio sumergido en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Sumergida. Sumergida. Oh. Bueno, sí. Entonces, ¿es cristiana ahora? ¿Católica? Ahora se convirtió al cristianismo, amigos. Mira, yo cuando vi esa publicación. O sea, te estabas haciendo pendejo todo este rato. Sí, sí. Eso hacemos a veces. Los dos, básicamente. ¿Qué dicen? Ah, se sorprenden mucho. No es natural. Estamos informados. Que ustedes no sepan lo que está pasando es otra cosa. Todo es grabado, lo dejamos desde el 2015. Vemos el futuro. Vemos el futuro. Y una bella ya no va a coger. No, entonces yo cuando vi la publicación, o sea, yo no... No sé qué pensar, pero igual y puede ser una broma, ¿no? O sea, como que al rato ya va a ser otra vez lo mismo porque, o sea, se me hace muy extraño. Digo, si quiere ya dar su vida a Dios y irse al cristianismo, lo que quiera, está bien, no hay pedo, la verdad, no pasa nada. No creo que sea broma, amigo, y yo lo que hice fue aprovecharme, ¿no? Del momento, tuitazo. Hoy tuite. Bueno, pues vimos esta publicación que decía: acabo de nacer, soy nueva criatura, mis pecados han sido perdonados. ¿Quién le dijo esa mentira? Pero Dios, bueno, amigo. Y yo no sé si sea broma, no sé si sea verdad. Yo creo que todos tienen derecho, claro, a cambiar su vida, claro, no a como quieran. Yo soy una persona que respeta las creencias de cualquiera, independientemente si son de, como las tuyas, de no. Si son, sí, putas o no. No. Sí, o si es lo que yo pienso, uh-huh, o lo que yo creo. O sea, si ella está creyendo en Dios y ella se está acercando a este al camino, claro, del Señor, pues qué bueno. Si ella va a ser feliz así, qué bueno. Pero estamos hablando de que está haciendo muchísima polémica. Sí. O sea, si es broma, qué mala onda. Porque, pues, no sé, es como que muy gracioso. Pero si sí quiere ser cristiana ahora y pura, pues ahí habrá quien se lo crea. Sí, y digo, qué si, bueno. Si hay unas que sin ser cristianas, ahí andan peor que ella. Y ella ahorita está como que a lo que está mostrando en su perfil de Facebook es pues que quiere arreglar su vida, ¿no? Quiere tomar otro rumbo. Pues habrá que ver sus videos. Hizo un video explicando. Habrá que recordar sus videos. Los de antes no. Exvideos. No, esos ya los borró Jesús. Ya, no, así como gustan. Limpia tus pecados, limpia retú. Exacto. Exacto. Y podemos ver muchos comentarios en esa foto, amigo. Pues sí, no. Mucha gente. Donde apoyando. Las señoras dicen, todos bendiciendo. Ay, no, esa es otra. También se la jalaba. Eso me lo comentó mi tía. No, dice, amén, amén, tu sencillez te hacen única y perdonada de Dios. O sea, hay muchas señoras que la están apoyando. Hay muchas pues está bien, personas. No, así que si lo estás haciendo por tu bien, Luna Bella, qué bueno. Porque obviamente nos estás escuchando y obviamente estás recibiendo estas opiniones, así que muchas felicidades. Pues sí, nada más para cerrar esta nota, una vez me la quiso mamar en un concierto. Pero ya no lo va a hacer. Pero ya no lo va a hacer. Pudiste haber sido parte de su experiencia, pero ya no, ya no se te va a volver a presentar, no, es que la oportunidad. Fíjate que ya es devota. Yo en ese entonces también había encontrado al señor, amigo. Y ya no. Y ya ¿qué no. te dice ese señor? ¿Qué señor era? ¿Corriste, amigo? Se llamaba Emilio Azcárraga, amigo. Ay, ¿qué? Se llamaba Sergio Andrade. Sí. Pero bueno, siguiente nota, amigos. Continuando con la nota seria de la semana, amigos. Que probablemente hagamos ridícula. No, yo tengo una nota seria para después, Yo también, pero vamos a decir pendejadas, que es lo que sabemos hacer. Vamos a hacer nuestro trabajo, el Brexit, amigos. Ok. Brexit. ¿Tiene idea de qué es el Brexit, pues, Ricardo? Sé porque que... tú andas en drogas igual. No podemos confiar en ti por hoy. Pues ahorita voy a responderme a leer. Pues sé que Reino Unido se separó de la Unión Europea, ¿no? Se quitan una estrellita. Ok. Se la deberían dar a los cuervos para que alcancen su estrella. Promoción. Ok, Juan. Pues mira, yo estaba muy preocupado porque entré a Twitter y era como que crisis mundial y esto se va a acabar y así. Pero luego yo vi que Andrea Legarreta dijo que el Brexit no afecta a México. Y yo le creo. Sí, de hecho su declaración fue, no importa que lo que le pase a la libra, porque pues hay muchas Géminis, ¿no? Pues sí, yo le creo, güey. Es muy carismática, muy inteligente. Muy informada, premio claro. Nobel. Denise Dresser, te quedas bien pendeja la doctora. Cualquiera, güey. Entonces, Carmen Aristegui también. Sí. Entonces, pues. Bueno, tú a lo mejor sí, en verdad, porque eres bien chaira. Ok. Y pues entonces yo estoy muy tranquilo. Sí. Sí. ¿O no? ¿No debería? Tal vez no. Pues miren, amigos, les voy a. Explícanos un poco de qué está pasando. A grosso modo, la investigación. A grosso modo. El Brexit, amigos, para empezar vamos a remontarnos al inicio. Entró un primer ministro nuevo hace algunos años, David Cameron, a esta parte de Reino Unido. Uh-huh. Y él, como tenía una elección muy cerrada, pues se le ocurrió decir la estrategia de que vamos a convocar a un referéndum para que la gente vote si quieren seguir siendo parte o no quieren seguir siendo parte. Uh-huh. En Inglaterra hay una población de muchos viejitos. Bueno, incluso en toda el área europea. Entonces, según estadísticas, uh-huh. El 60-tantos% de viejitos fue a votar para decir que se salieran de la Unión Europea. Okay. Esto porque la Unión Europea, o sea, obviamente es un apoyo entre países. Y reciben gente de otras comunidades. A donde tengo entendido es como que tenían más libertad de comercializar sus cosas, ¿no? De ser tratados. Y aparte del comercio, amigo, le daban facilidades a los inmigrantes de trabajo. Facilidades de pago, ¿no? Así como Electra, como Coppel. No, o sea, les daban asilo, güey, les daban comida, les daban trabajo, o sea, súper padre. Y hay gente, no sé, por ejemplo, del Islam. Gente que estaba huyendo de Turquía, que ahorita podría ir a cualquier lugar, país. Pero principalmente economías fuertes como Francia, Inglaterra, etcétera. Okay. Entonces, pues como hay viejitos y los viejitos son racistas y son culeros, pues dijeron, ¿saben qué? Pues queremos salirnos de la Unión Europea porque vive Inglaterra y sacaron sus revólveres y ¡hija! así como si fueran rednecks de Estados Unidos votando por Donald Trump. Pero para que vean que no solo hay Donald Trumps en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Y pues bueno, los jóvenes votaron por seguir estando en la Unión Europea, sin embargo... Pues que yo digo, perdón por interrumpirte, pero en mi opinión, los jóvenes lo necesitan mucho más porque... Claro. Si tienen, o sea, si están buscando una oportunidad laboral o de estudio o de vida, pues tienen más opciones para poder más viajar. Más años. Sí, amigo, que lo dijiste. Más años. De hecho, los jóvenes, el 70% votó por quedarse en la Unión Europea y ni así fue suficiente. Pero, o sea, si vemos la otra cara de la moneda, los viejitos también se quieren salir porque, como sabemos, pues la economía europea no, o como no sabemos y deberían de saber, la economía europea no es tan estable. O sea, sí, hay crisis en España, hay crisis en Grecia y está de la verga porque los demás países los tienen que mantener. O sea, Alemania, Francia e Inglaterra son como los papás que le pagan al chavorruco que se... No, me quiero salir. Pero es como el Estados Unidos de América, donde todo América es Estados Unidos. Bueno, allá toda Europa son esos tres países. Exacto. Y bueno, las cosas que puede afectar el Brexit... Ahora sí vamos a la parte pendeja. Game of Thrones puede que lo cancelen por el Brexit. Puede que. Puede que. Pues qué bueno. No. No sé, a mí X. No, digo, X. Yo no veo Game of Thrones, pero dicen que es una gran serie. El Game of Thrones. Que está muy chida. Pero Game of Thrones recibe apoyo porque es grabada en partes en Islandia y partes en Inglaterra. Recibe apoyo de la Unión Europea. Entonces, si se empieza a desintegrar la Unión Europea, ya no tendrán ese permiso. Game of Thrones se queda sin permiso y sin presupuesto. Pues que lo graben en otro lado, en México. Es que no. En Monterrey, ¿no? Porque sí. Es igual. Y, así de nieves, por ejemplo, cancelarían Game of Thrones. En el fútbol no podría haber jugadores que no fueran de ese país. O sea, todos los que son de otros países tendrían que irse a la chingada. O sea, la Liga Premier sería un poco más aburrida de lo que sea. Chicharito fracasaría, pero aquí ya. Ya no allá. Chicharito está en Alemania. No, está en Reino Unido. Ay, pero yo pensé que en toda Europa. No, no, estamos hashtag Ewan bien no está entendiendo. Hashtag Ewan viene en tachas. Hashtag Ewan no sabe ni verga de fútbol. No. Ni el Brexit. No. Y en el combo Brexit también, la tercera cosa, Google sacó estudios de que la gente googleaba qué es Brexit. Googleaba ¿qué pasa si nos salimos de la Unión Europea? Estaban en otro país, güey. No, y ya habían votado. Y lo peor es que también votaron, también googlearon qué es la Unión Europea. Neta, o sea, si pensábamos que aquí pero en México... Pero gente de ahí. Gente de ahí, gente de Inglaterra. Si pensábamos que esta sección va a ser qué verga con Inglaterra. Qué verga. Algo que casi nunca pasa. Qué bueno que nomás aquí no estamos pendejos, en otros países también. Pues es que yo leí tweets de que, no... Por todo tenía que votar la gente y que eso no era algo como que correcto para que votaran. Digo, o sea, sí, en su país se vota por eso, por una decisión tan importante, pero igual no sé, siento que sí es como que mucha responsabilidad de la, dejárselo de la población. A los pendejos. Exacto. Porque decidir algo que pueda no, no solamente es problema en México que la mayor parte de la población no tenga conocimientos acerca de lo que está pasando. Del gobierno o de la economía. Vale lo mismo un voto de un catedrático de universidad que el de un pinche ranchero. Así. Pues sí. Ranchero, pero en Inglaterra. Y para cerrar esta nota, viene lo bonito de México, amigos. Una familia en Tabasco le puso a su hija Brexit. Y no con X, con K. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues porque están pendientes. Se les hizo cool. Se les hizo cagado. Moderno. Brexit con K. No tienen perdón de Dios, neta. Si está aprieta, qué feo. No, con el color que seas. Seguro, del color que seas. Qué pendejada. Yo que tú, me divorcié de mis papás. Creo que no usé el término legal apropiado, pero sí. Bueno, Ewan, vamos a continuar con tu nota. Deberíamos. Y bueno, mi nota es sobre unos niños que se escaparon durante un temblor. Perdón, me impacté. Durante un temblor en la Ciudad de México, en una delegación que se llama Azcapotzalco. Ahí muy curiosa. Tenemos puros nombres raros como Nochtitlán, Tenochtitlán. Tepito. Nochtitlán. Nochtitlán. Pinche nombre, como sea. Tepito y Yucatán. Tejringo el chico. Qué escuelo yo. Bueno, esto fue en Azcapotzalco. Hubo un temblor en la Ciudad de México y hubo trending topic de que la alerta sísmica y que no sé qué, y que Mauricio Mancera y saben sus pendejadas, ¿no? Uh-huh. Que creen que a todo el país le importa. Sí. Pero no, ¿no? Entonces hubo un temblor y los niños estaban castigados en la secundaria pública, o primaria, yo creo que es primaria. Estaban castigados porque los encontraron besándose a un niño y un niño. Verga. Entonces los castigaron y durante el temblor se escaparon y hasta el día siguiente. Para vivir su romance. Exacto. Aquí, dijeron, está temblando, vámonos. Aquí la noticia es: ¿se escaparon durante el temblor o dos niños fueron castigados por besarse? Pues mira, lo feo es que se escaparon y que los papás estaban preocupados. Porque lo de que los castigaron besándose, yo puedo opinar que a lo mejor los castigaron porque están en una escuela. O sea, en una escuela no te puedes besar, te estés besando con una niña, con la pared, con... O sea, con un niño, con la con pared. El perro castigado. Dos horas por besarte con por la pared. Cochino. No, aquí lo feo son los niños. O sea, sí están feos, pero... Si son gays, sean guapos. Como no, yo lo dije en nuestro no, segundo pero, podcast. Entonces, pues, se escaparon y los encontraron después. Mira, yo comparto la opinión contigo. En cualquier primaria o secundaria te regañan y te castigan si te estás besando con alguien. Pero aquí el detalle es cómo se los dijeron. A lo mejor sí los hicieron sentir mal por estar besándose. Sí, o sea, quién sabe cuál fue el regaño. Lo más seguro. Le dijeron así, que pinches jotas, los vas a castigar. Sí, imagínate. Ah, no, porque son chilangos. Pinches jotas, los vas a castigar. Imagínate el bullying que va después de eso. De que, los castigaron por jotas. No. Los castigaron. Tienes a tu madre. Entonces dije, nada, se está acabando el mundo. Vamos a escaparnos a vivir nuestro amor de nuestro niños. Nuestro affair. Uh-huh. O sea, se escaparon así, neta, de que nos fuimos de la escuela a Tepito. Sí. Vámonos a Tepito. Bien, con tu pito. Por unas películas piratas. Bien, película de Iñárritu, güey. De los inicios, güey. Sí. El nuevo cine mexicano. Y ya aparecieron. Café con aroma a semen. ¡Oh! Son niños, güey, qué pedo. Sí, no le sale. No, van a tu pito. Ok. Basta. Entonces aparecieron y ya. ¿Tú eras el que andabas en tachas? Sí. Pues sí, pero esto es serio. Ya le dio el bajón a mí. Sí. Ahorita vuelven, Zapoy. Y pues ya, ¿qué más quieren que les diga? Ya les dije que aparecieron. No, pues está bien. No, que bueno, vamos a aplaudir. Sí, bravo. Niños gay, niños. Y ya, pues que los dejen besarse en la escuela, no es cierto. No, no. Que ¿la nueva reforma educativa que los deje tener sexo y besarse en la escuela? No. No, qué bueno que ya hay libros de que para que sean vestiducas libremente. No, ya se canceló eso. ¡Ya se canceló! Así es México, güey, nada más te emociona. Y luego todo vale frío. En el fútbol, en la educación. En la economía, güey. Todo. Pobres de todos los niños que ya compraron sus disfraces de princesas. Ya no nos van a dejar. Ya no va a ser permitido en México otra vez. Las machorras que se compraron su traje de Raf el demoledor. Ya tampoco. De Olaf tampoco, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Para niña? ¿Para niño? Vámonos ya a la otra nota. Sí, ya mejor. ¿Cuál es tu nota, Ricardo? Siento que te cagaste o algo así. Andas bien drogado, cabrón. Mi nota trata de The Walking Dead. Okay. Es una, en cierta parte. Eso lo debiste haber puesto, notas que valen verga. No, en notas que solo le importan a Ricardo. Ah, es que faltó tu cortinilla, Ricardo. Sí. El jingle. Nos vale verga. A Ricardo no. Uy, ¿qué te pasa? Me das okay, miedo. Ya te dimos tu intro. Okay. Y desde ahora lo vamos a hacer. Nos vale verga. De Ricardo, no. Espero que se acuerden de ese jingle el próximo podcast. Okay. Claro. Bueno, mi nota es que en Alemania, el Movie Park Germany. Harmon Hall. Como Fifth Harmony, ¿no? Sí. que aquí en México la doblan las jeans. Lanzó el The Walking Dead Breakout Maze. Que okay. Es el laberinto de escape de la muerte. De los muertes. Cabroncísima, acá sangrienta. Con Mabel de Gravity Falls. De Walking Dead. Ahora eres muy fan, sí. De Gravity Falls. Recomendación de la semana, Gravity Falls. Bueno, el caso es que abrieron este parque temático. Y aunque acá en América, cruzando el charco, fiesta. Vamos a tener en Universal el parque temático. Okay. Qué bueno parque que va a ser en un parque más conocido aquí. Sí, sí, aquí está. En Universal. Y va a ser grande, o sea. Y luego para que lo traigan acá a Bosque Mágico, ¿no? O a Six Flags. Ah, dicen que va a haber Six Flags aquí. ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la casa de Ricardo? Sí. ¿Aquí en Cali? Digas dónde grabamos. Ah, perdón, amigo. Mano, aquí es en un estudio. En nuestra base secreta. En nuestro búnker. Aquí en la cabina de Exa FM. Sí, nos la prestan para grabar esto. La, sí. la rentamos, claro. Sí, Facundo aquí la agarra, andan todos. Y Tomar Chaparro. Y luego, y Roger. Bueno, y pues causó mucho furor, ¿no? Sudor. Por los fans. En los fans. ¿Y qué? O sea, ¿sí te van a matar de verdad? No. ¿Sí? ¿Sí te van a matar? Por tus notas. En el laberinto. Ya para poner a alguien más aquí. ¿Qué va a haber? Va a ser, ya sé cómo va a ser. Como la carrera de aquí donde unos eran zombies y otros corrían y así. No exactamente. Y pagabas un chingo y perdías tu dinero y de hecho, pendejos. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Ok. Este podcast ya no están escuchando en YouTube. ¡Bravo! Así que tenemos una caja de descripción abajo. Abajo les voy a poner el link del video que es el recorrido. El LinkedIn. El Linky Linky. Como decía una maestra de nosotros, ¿no? Ok, entonces ahí van y lo buscan. Sí, ahí van y lo buscan. A mí me interesa porque me gusta The Walking Dead. ¿A ustedes no? Pues habrá fans que nos escuchen The Walking Dead. Muchas felicidades. Para cerrar esta nota, buscamos a alguien para la cuenta de tres. Ricardo ya lo van a matar en el Walking Dead. Ah. Porque soy una señora también. En el Walking Dead. Ahí en esa carrera. El de Walking Dead de que trae su sombrero. Sí, sí, ahí. No, ya vamos a continuar, vale, verga. Ya estamos hartos de ustedes y de nosotros. Ya vamos a explotar el pinche cabina, la verga. De Exa. Adiós. ¿Cuál es tu nota, Blanco? Es como un locutor de La Sabrosita o de una. ¿Qué canción le ponemos? ¿Qué pasó, viejo? Deberías de trabajar en La Caliente, FM. Sí. Y bueno, amigos, ya normal, cambio de voz. Y bueno, amigos, estamos aquí en Rock FM. Vamos a recibir la llamada de Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Hola. ¿Qué canción quieres que te pongamos, Mauricio? Quiero una de los Beatles. Fíjate que no la tenemos, Mauricio. tenemos canciones de los Rolling Stones. No sé si los conozco. ¿Tienes de Alex Lora? Mírese la de Fey. Pues vamos. La de Fey. Vamos con esto de las piedras. Rodando se encuentra. Así es, The Rolling Stones. Se llama Satisfacción. Satisfacción. ¿Por qué nos seguimos alargando en las notas? Ya, a ver, ¿cuál es tu nota? Bueno, ya hasta se me había olvidado cuál era la pinche nota. Eso es un podcast, ¿verdad? Ya, sí, gays, Aguascalientes. ¿Qué pasó? Marcha. En esta semana pasada hubo marchas gays en todos lados de la República. En muchos lados de la República. O sea, fueron los Pride. Fueron los Pride Awards, Parades. Y en Aguascalientes, desafortunadamente, atropellaron a un gay, amigos. Pero corre el rumor, no sabemos, no estamos seguros. Pero lo vamos a decir. Como todo lo que decimos. Porque no aquí somos periodistas serios. Ni periodistas, ni serios, ni nada. Atropellaron al chavo por gay. O sea, dicen, a propósito, dices sí, tú. Dicen que el señor, si lo vio, estaba en rojo, dijo, es puto, me lo chingo. O bueno, lo mato, porque pues me lo chingo, no, seguramente era homofóbico. Sí, no. Pues bueno, habría que confirmar eso, porque a lo mejor borracho ahí en la calle, de vestida, no sé, a lo mejor estaba normal. O sea, estás discriminando a los gays, amigo. No, amigo. No. A lo mejor estaba normal en la calle y el señor dijo, no, se ve puto. O a lo mejor sí estaba haciendo el ridículo ahí, el señor se enojó y lo atropelló. Es que también si es una marcha y se están atravesando una calle, pues. No, pero en la marcha no te puedes atravesar, está cerrada. Debió de haber habido, creo, seguridad. Que sí, tránsitos, o sea, en todas las marchas hay. Pero a lo mejor su madre me comentario. A lo mejor por putos no les dieron tránsitos. No, sí hay. También vi en otro lado, no me acuerdo dónde, un policía le propuso matrimonio a otro policía, güey. Hombre. Sí lo vi. Qué felicidades a la pareja de policía. Ya van a poder jugar con sus macanas. Siguiente. Y bueno, amigos, el fin de semana por fin se me hizo ver Shark Tank México. Ya tenían dos capítulos desde que se había estrenado y el fin de semana lo repiten y dije, los voy a ver. ¿Saben de qué se trata este programa? Tenemos una leve idea de que es de algo inversionistas, de empresas, ¿no? Así es, haz de cuenta que llegan emprendedores bueno, no son emprendedores, son empresarios, porque ya tienen una empresa, o sea, la empresa ya está funcionando, pero es muy chiquita o les faltan recursos. Una pyme. Ajá, y tienen que dar un pitch a empresarios, a multimillonarios, mexicanos, obviamente. ¿Qué vas a decir multimedios? Claramente no es a multimedios. Le tienen que dar un pitch a Chavana. A Mario Banzini. Y a Mario Besares. Ándale. Gran equipo. Entonces llegan con estos multimillonarios a proponerles su negocio y a que a cambio de una parte de la empresa, de un porcentaje de participación, inviertan en su negocio. Y la verdad, el programa está muy padre, digo, es sí está como diferente a los de otros países, porque pues son como que mexicanos, acá, como que buen ¿qué? Pedo. Pero pues vengo a vender mi marca de chiles. No. Me refiero a los empresarios. A vengo los empresarios. A vender mis valeros. No, porque los de otros países son como que muy duros y así, y los mexicanos así como que tienen buen pedo, pero sí también se ponen medio cabrones porque pues es su dinero. ¿Y quiénes son? Gavito. Hay un financiero que tiene como que un grupo financiero muy importante. Hay una cougar que no, sí lo voy a sí, ver. Que pues nunca ha invertido en nada porque pues como que nadie la pela, pero es tiene una aceleradora de empresas y sabe mucho también. Y hay un señor que tiene muchas tiendas comerciales, retails y cosas así de comida. Hay otro que tiene una empresa de comunicaciones y así. No estaba Carlos Slim. Jorge Vergara también, el de las Chivas. Ah, ándale, el de OmniLife, el de grupo OmniLife. Ah, sí, hubieras empezado por eso. Hubieras dicho, estaba sí, un pendejo. Sí, sí. Bueno, ajá, ok. Entonces son esos señores. Y la verdad está padre porque hay empresas muy chidas y hay ideas muy, muy padres. Y el programa, el concepto está padre. Pero hubo uno que otro curioso, amigos. Y es de lo que vengo a hablar aquí. Ok. A ver, okay. Cuéntanos. A ver, hubo. Este producto, Ricardo, tú vas a apostar y vas a querer ser parte de la empresa ya. Y nadie de ahí quiso. Pero bueno. Son dildos. Un mamador con bicis de 14 mil pesos de bambú yucateco. No, qué pedo. O sea, ya sí, dilo que lo compraría. Él se excusó que su producto estaba muy caro por el lujo y el valor. ¿Por qué quieres estoy una de puta bici de pero, bambú? Pero, ¿para qué quieres una bici de bambú? Porque lo que ellos le dijeron es bueno, que, si eres bien, pues sin asiento chido, ¿no? Es de bambú, pero, o sea, las bicis también son ecológicas y cuestan entre 3 mil pesos y 5. Bueno, no. Más baratas, como unos 2,000, no sé cuánto cuestan las bicis. Depende de la marca. Y, o sea, la bici le salen 5,000 y la venta a 14,000. O sea, como que él le agrega su valor de que bambú y así, pero en realidad, pues, una bici. Es que probablemente no es por el producto ni. O sea, no es algo que se distribuya así a. Un chorro helado. Sí, a un mercado mayoritario. Sí, no, pero. Porque sí es. O sea, yo lo veo como que, una persona quiere. Quiere una bicicleta, te la pide y tú la haces, ¿no? Bueno, ¿te compras la bicicletito o no? No, no tengo tanto dinero. Ok, ¿qué más? Porque es una mamá. Pero me interesa. Y había otros que querían puntos de Wi-Fi gratis en como en lugares públicos a cambio de que tú pongas tu... O sea, te conectes a su Wi-Fi gratis y tengas publicidad antes de usarlo y ya después de usarlo y ya puedes tener Wi-Fi gratis. Okay. Pero estos señores no quisieron dar números de cuánto habían ganado ni cuánto habían invertido ni nada y por eso no los eligieron. Pero me recordó cuando en la escuela nos preguntaban cosas y no sabíamos, güey. Sí. Como de, ¿y cuánto piensa hacer su utilidad? ¿Y cuánto han gastado? Y eso así como que... Solo la hicimos bonita. Sí. De que yo hago los diseños. Yo lo explico. O sea, lo que sé. Así es. Y hay... llegó un señor viejito regio. ¿De qué creen que es su empresa? O sea, ¿cuál es el sueño de todo regio de montano? Golpear a su esposa. No. Una carnicería. Carnes asadas. Tiene que ver con carnes asadas. Asadores. Creó un asador que prende sin soplarle, amigos. Qué bonito, güey, bien el señor. Güey. Regio, güey. No, qué padre. ¿Y fue con su playera de los Tigres? No, era un señor viejito, así iba trajeadito. Entonces no era. Entonces, y el asador se prende solo, sin soplar, y acá, y portátil, y todo, y eso sí. Lo compraron. Le invirtieron, sí. No mames. Oh, orgullo regio. Monterrey triunfando, chingas. Otra empresa acá, chingos, medio random. Eran dos ñoñillos que tenían, vendían como unas bocinitas. ¿No éramos nosotros? No. Ah, es que eran tres, ¿verdad? Pero no, ellos sí tienen éxito. Sí. Entonces estos vendían como unas alarmas para alarmas sísmicas. Que según ellos eran más efectivas. Y habían trabajado en Estados Unidos para implementar unos sensores y una red. Pero aquí en México no habían podido trabajar con el gobierno porque corrupción. Pero sí eran más efectivas y eran como unas bocinitas, pero no los compraron, creo, porque tenían como duda de si funcionaba la cosilla y así. Entonces, y otra, última, era una app para trabajadoras domésticas, o sea, muchachas. Tú entras a la app que se llama Helmi con J y no. Helmi, así, literal. Pues es que son chachas, güey. Entonces tú entras y buscas a las chachas que ellos buscan y reclutan y ya la compras y ahí. O sea, es una agencia de chachas. Un exacto. LinkedIn de... Un Uber de chachas, güey. Entonces tú entras y ya ellos al reclutarlas les hacen exámenes de confianza, de servicio, para que no salgan con tragedias, amigo. A ver, usted morena, sí. Puede pasar. Ándale. A ver, usted viene de rancho, cocíneme. A ver. Y no. Oiga, pero si se llama Mari. Es que yo a todos les digo así. Entonces, pues no les quisieron comprar la idea porque pues se les hizo como que la app no. Porque está racista, no mames. No, y porque no, les no daban. Racista. Les daban como el 80% de las ganas. Sí, como el 70% a la muchacha del servicio. Y la app se quedaba con el 20%. Entonces, para ellos se les hacía como. Que no es rentable. Pero en general el programa estuvo muy bueno. Hubo proyectos muy padres. Y yo soy fan de Shark Tank México. Y lo voy a seguir viendo. Pues va, hay que darle una oportunidad. Y ¿no? La próxima semana es la final de MasterChef, amigo Junior. Ah, sí. Amigo Junior. No me acuerdo ni quién quedó, pero mi favorita es Alana contra Efanis. No. Y Joel. La trenzuda. La bitch yucateca. Yo voy con todo. La trenzuda. El tú eres la bitch yucateca, ¿no? El pendejo y la fresa. Y la fresa yucateca. No, así pues, güey. Bueno. Mejor vamos a. Se quedó fuera Alonso. Mi favorita salió desde los primeros. Tamara, güey. Niña así, güerita. Ah, la gordita. Sí, la que. No, no, no. La flaquita que tenía así como chongos. Que parecía a Mish. Ok. Ah, ya. Bueno, pues la próxima semana hablaremos de la final de MasterChef. Porque somos señoras. Bueno, sí. Vamos a dar un giro. Completo de 100, bueno, no completo, de 180 grados. Entonces nos tenemos que girar. Giramos nuestras sillas como el en la voz. Set va a girar todo aquí, amigo. Si necesitas reggaetón, dale J Balvin. Te nos estamos moviendo en este justo momento para los que no nos están viendo. Ok. Nadie nos está viendo, es un podcast. Pero bueno, vamos a continuar con una nota más seria, algo trágica, como lo vimos la semana pasada vamos con Oaxaca y la antepasada con el tiroteo gay. Ok. Uh-huh. Ahora hubo un atentado en ¿cómo se llama este lugar, güey? Estambul. Tiene un nombre raro, güey. Ese lugar del país, de allá. Bueno, el caso es que hubo más de 50 muertos. O sea, estamos hablando de que... O sea, esto es como de... En Orlando fueron 80, aquí 50, y aquí en México 43, y ¡pum! A ver quién tiene más. Sí, van así, a ver quién da más, quién da más. Sección, qué vergas, ya con el mundo, ya esto sí, se va. Sí, ya me decepcioné de la vida. Apocalipsis ya llega. Y pues eran tres sospechosos que fueron al aeropuerto. Aeropuerto de uh-huh. Estambul, el más importante de este lugar. Con bombas, así de que era. Ellos eran suicidas, pues. O sea, pero se saltaron la seguridad y todo el pedo, ¿cómo? O sea, los de seguridad los empezaron a ver de que son sospechosos. Dijeron, yo creo que no. No creo que vienen jugando, güey. No van a hacer nada. O sea, ¿pero pusieron la canción de la bomba cuando entraron? No. ¿Un movimiento sexual? Amigo, ¿sabes qué? Ya. Ya, ya me cagaste, güey. Ya. Mira, pero lo que pasa es que al ver ellos que la seguridad ya los estaba siguiendo, ajá, dijeron, no, pues de aquí soy. Y uno se fue a donde había mucha gente y se explotó, así que se murieron como 25, o sea, ahí. Ahí fue la bomba. Y seguramente sí. Fue algo de ISIS. Fíjate que todavía. Que no sé. No. Sí, como acaba de ser hoy, hace unas horas. O sea, hoy martes. Sí, okay. Es martes, ¿verdad? Sí. Hoy martes. Malamente el podcast va a seguir, va a subirse quién sabe cuándo. Acaba de pasar, así que no hay mucha información. Pero también otro corrió hacia adentro, se voló la seguridad, les pegó y se volvió. Sí, sí. Obviamente había niños, mujeres, trans. Diversidad, amigos, hay que incluirlo siempre. Seguramente fue ISIS y qué de la verga, güey, que haya gente. Se explotaron su cuerpo. Bueno, pues. Y pues fue un desastre muy feo, muy, muy triste, porque a final de cuentas fueron cuatro los que explotaron. Su cuerpo, bueno, tres porque a uno sí lo detuvieron. Okay. Pero pues hicieron daño a muchísima sí, gente aparte de mucha gente. Y obviamente se vieron, pues, los vuelos retrasados. Ah, yo dije, se vieron tripas. Por eso no hay que viajar, amigos. Ya sí. No se puede ir a ningún lado. Amigas, quédense con lo de la tanda. No viajen. No. Bueno, vamos a continuar ya con tu noticia, Franco. En mi última nota, pues bueno. ¿Sí? ¿Entramos a la ronda final acaso? Redoble de tambores. Tachas, si no tachas, tachas, tachas, tachas, tachas. Tachas, tachas. ¡Galaxias, señoras y señores! ¡Ganando como siempre! Hola, chiquitos, ¿cómo están? Hola, diosa. ¿Cómo te encuentras? Hola, diosa. Hola, Dios. Ya, tu nota. Mi amor, Kanye West. Volvió a generar polémica. Le quitó el micrófono a Ali. Ahora con su video. Sacó un video para una canción que ya de por sí era polémica, amigos. Uh-huh. Famous, donde insultaba a Taylor Swift. Evan, vamos a volver a ser unos pendejos así como que no sabemos nada. Ok, ok. A sorprendernos. Pero la verdad, yo no sé nada. Cuéntalo. O sea, no he escuchado la canción y no. Oye, lo de Taylor Swift sí lo sé. Bueno. Es que sí, se supone que ya habían quedado bien. Se supone. Y otra vez hubo pedo. O sea, digo. Hubo pedo porque en la canción dice que hizo famosa Taylor Swift. Okay. Y que se la coge, ¿no? Eso dice la nota. Y pues en el video, que por cierto proyectó, hizo un super evento así de que proyección y la chingada. Como que no tiene dinero. Ticketmaster, y pues yo creo que está recaudando porque cobraba carito, güey. Y nada más iba a proyectar el video. Digo, después se puso de que a poner canciones y bailaba. No, pues ya no le queda de otra, güey. Talentoso y la chingada. Pues, la gente se va a hacer de pedo. Bueno, en el video se muestra. No, neta, hay gente muy enferma, la verdad. O sea, yo soy fan, pero no estoy tan enfermo. Pero hay gente que pagaría neta para tan. Ver. Tú también, pero no eres millonario. Sí, si tuviera dinero, la verdad, lo haría. Ahí está. Y en el video se muestra figuras de cera de gente controversial desnuda. Tenemos a Donald Trump, tenemos a Ray J, el que se echó a Kim Kardashian antes. Sí, sí, sí, sabemos. Tenemos, pues, para los que no saben, okay, amigo. Tenemos a Taylor Swift desnuda, tenemos a Chris Brown, tenemos a Taylor Swift. ¿Chris Brown qué le hizo? A eso voy, amigo. También estaba Bill Cosby. Estaba George Bush y estaba Kim y Kanye en la cama, desnudos. Anna Wintour también. O sea, son todos los que han pasado por Kim. Oh, puede ser, es probable. Tiene ahí un campo, ¿no? Kanye, la explicación que dio es que era una apología, está haciendo referencia a una pintura donde critica la fama. O sea, que eso en realidad, al final todos desnudos somos personas y al final no importa quién seas, pues se te va a ver todo, ¿no? Y, ¿por qué? Porque es Kanye, amigos. Y, pues, generó mucha controversia. Después él tuiteó, demándenme. No hay pedo, estoy esperando que me demanden. Uy, y, bueno, por ejemplo, George Bush. Le van a quitar más dinero y va a deber más. George Bush dijo que no estaba tan gordo. Taylor Swift dijo que se iba a vengar. Y amenazando, aunque güey, sea lo último que haga. ¡No, French Mir! Oye, no, pero, o sea, a mí me hace que sin eso el video a nadie hubiera importado. La verdad, sí, digo, ya si lo ves como de un pedo más profundo, igual ya a veces sí le da sus cachetallas al status quo Kanye. El video, pero la verdad, yo esperaba más el video. Digo, la imagen está padre y todo, pero solo es eso, o sea, no hay más pues escenas. Se fue. Te voy a dejar comentando solo, ¿sabes? Se fue por lo que vende. Se acabó la nota. Ok. Vamos contigo, bueno. La nota TV y novelas, amigos, de la semana es... Esa fue. Ah, no. Va empezando. Va empezando y pues estaba es que... Kalimba, amigo. ¿Qué hizo? ¿Vio a otra niña? Algo así. Tiene que ver con los Doritos. Se los quitó. Okay. Y luego la violó. Le dijo, ven, tengo Doritos. Lo tengo Dorito. ¿Quieres mi Dorito? Así le dijo. Ok, tu nota. No, pues Kalimba se metió en problemas por andar tuiteando cosas que no debería y... La no debería siendo una imagen pública. Tal vez de esa forma no, porque a lo mejor lo que dijo no estuvo tan mal, porque luego o sea, subió un video explicando todo lo que pasó, pero bueno, el tuit fue: mueren cristianos, mujeres, judíos y niños al por mayor y no los veo haciendo Doritos nuevos para cada uno. Hashtag doble moral, hashtag pura hipocresía, hashtag no sé qué. Hashtag qué pendejo estás, Kalimba, verga, chile, vete a chingar tu madre. Ha de ser todo por ser negro. Sí. Mira, yo entiendo su punto, si lo queremos entender. Pues es que, de cierta manera, Doritos se aprovechó de la situación. Sí. O sea, es un oportunismo válido para la publicidad y la mercadotecnia, güey. O sea, ¿de si eso se vive? Claro, es si hay una comunidad segregada o, bueno, no segregada, pero sí afectada, que es una minoría y vende... Pues claro que lo vas a aprovechar. En mi punto de vista, sí y no, güey. Porque hay un chingo de causas, güey. Y muchas empresas se hacen cargo de otras. Hay otras, claro, que hacen para el Bonafón con el cáncer de mama, güey. Claro. Hay otras del autismo. O sea, no es como que Doritos pueda pinche auspiciar todo. O sea, no. Es una pendejada, güey. Vamos a hacer Doritos para todo. No. Pues no, pinche Kalimba, te odio. Estuvo mal y tiene una figura pública. Tienes que tener mucho cuidado. No te creas, no te odio. Tienes una canción bien padre. No, la verdad. No, es padre. Artista, y es muy, muy artista. Talentoso. Bueno, te odio, que, te odio a medias. Yo creo que sí, no estuvo bien. Amor a medias no es amor, hash. Viéndolo del lado de la publicidad, cuando estábamos comentando, llegas a un conflicto moral donde, bueno, hasta qué punto me estoy aprovechando de la situación. Claro. Así que tampoco es como que, ah, vamos a juntar dos Doritos, uno para arriba y otro para abajo, y es para judíos o algo así, ¿no? ¿Entendieron? ¡Los dos Doritos! No. Pero, pinche va pendejo. Pero, o sea, no, sí, como dices, o sea, hasta hay un punto en el que puedes aprovecharte o tomar esa situación. Y no está mal. Y no está mal, y yo creo que Doritos lo hizo muy bien. Y como le dice, de hecho ni le contestaron, o sea, fue como un tuit al aire, obviamente refiriéndose a lo que dijo Kalimba. Pero no fue Doritos, ¿no? Fue el grupo PepsiCo. Fue PepsiCo, ajá. Creo que sí. Que diciendo que el producto ese es para apoyar toda la diversidad en el mundo, y pues está bien. Pues bueno, ya no sé si Kalimba chinga a tu madre o no. No, es muy talentoso. Ya, solo quiso expresar su contenido. Chíngala ayer, hoy ya te perdona. Y pues subió un video explicando que su intención era que habría que preocuparnos por todas las minorías y por todas las comunidades, pero pues no era la forma mía. Pues bueno. No. ¿Continuamos o qué? Vamos a seguir el orden de este podcast, el programa que ya tenemos. Ah, pues las recomendaciones. Sí, y en esta recomendación tenemos a Kalimba. No, no es cierto. Sí, este frío. ¿Qué otras tiene? Duele. Estrellas rotas, tocando fondo. Tiene una versión, digo, hablando de sus creencias, pues tiene Amazing Grace. Bueno, okay. Sublime Gracia, uh-huh. Que la canta muy chido. Es muy talentoso. La verdad. Bueno, vamos con las recomendaciones reales, amigo. Esta semana tenemos un disco internacional, amigos. Es del señor... Gravity Falls. No sé y Gravity Falls. Vean Gravity Falls. A mí me dijeron muchas veces, ve Gravity Falls. Y no lo creíste. Y yo dije, es una caricatura, qué mamás. Pues está bien padre. Ya vi la primera temporada, me la aventé en 2 días. Amo a todos los personajes. Vean Gravity Falls. Soy fan de Mabel. Soy fan de Mabel. Todos somos fan de Mabel. Y de Pato, porque es como mi perro y yo. Pero bueno, el disco se llama Legado, del señor Erlen Oye. ¿Han oído de él? ¿Oye? No. ¡Ah! Yo solo estoy viendo que Juan nos está apurando. Bueno, ok, más rápido. Legado, Erlen Oye, es un artista que vino hace poco a Monterrey. Tiene otras bandas como The Wireless Boy Alive, The Kings of Convenience. Está bonito. No, está Kings of DMC. Está guapachosón. Canción recomendada, Garota. Está súper padre. Escúchenlo. Legado, Erlen Oye. Garota. Recomendación de la semana. Y bueno, vamos a pasar con las notas que nos valen verga de esta semana. Tenemos varias. Bueno, pues salió el nuevo disco de Elle Babi. Elle Babi. No lo he escuchado. Negocios socios. Tiene 2 que 3 canciones buenas. Las demás se me hicieron super remakes de todo el reggaetón que existe. No, super remakes de Drake. Digo, a mí me gustaron algunas, la verdad. Pero la de Snapchat que tiene es super Drake. Uy, es que es bien ridículo. 35 para las 12 es de Drake. A mí la verdad. Ah, la 35 para las 12 es una vil copia de. ¿Cuál era? Hold That Bling. Pues no, a mí me gusta, pero odio las que persona. Son reggaetón también chingonas. La oye, verdad. Pero ¿dónde quedó su disco? Con Ariana y con Justin eso Timberlake. Eso sí, según lo que yo leí, va a sacar 2 discos. O sea, va a sacar ese y luego va a sacar otro. En esta tiene una canción con Pharrell Williams. Ojalá no saquen verga. Bueno, siguiente nota, amigos. Pues también tenemos el season final de Game of Thrones. Se acabó. Sí, de America's Got Talent. Ya no es otro GOT. Ya no vuelvo a hacer acrónimos. Es que no me gusta, no lo veo. Cuando tú nada más estaba leyendo el apuntador, ¿no? Sí. El apuntador de la cabina de aquí de Exit. Texit, amigos. Hubo Brexit y ahora Texas se quiere independizar de Estados Unidos. Que se regrese para acá con los brazos abiertos, ¿cómo aquí no? Aquí lo recibimos en Monterrey, la chingada. Es como nuestra segunda casa, claro, Laredo, Texas. Nos encanta. Bueno, para continuar, Walter White va a ser Zordon. Güey, en los nuevos Power super Rangers. Chingón. Walter White, o sea, Bryan Cranston, el actor, va a salir de Zordon en la película. O sea, la cara que está ahí okay, arriba okay. en los Power Rangers. Pues no va a haber una película de los Power Rangers. Sí, no está bien perdido el hombre. No, no sabía. No, y aparte, estaba leyendo que Bryan Cranston, o sea, va a hacer la película porque en la serie de los Power Rangers mm-hmm. hacía voces de los monstruos, güey. Y todos lo mamaban en el set, entonces por eso oh, va a ser como un gimmick padre. A los Pero Power Rangers. Pero entonces, no entonces es una nota que sí nos importa. O sea, es que yo quiero hacer una aclaración. Las notas que nos valen verga no son meramente que no nos importen, sino que algunas no le estamos sí, dando el tiempo. Rápidas, sí. No le estamos dando el okay, tiempo okay, como va. Una nota principal. Y Messi fuera de la selección de Argentina. Ay, qué tito. Se rindió. Se rindió. Pero Cristiano Ronaldo le dijo, no, no te rindas. Sí, dijo, no, perdiendo como siempre, no. Pues yo creo que se hartó ya de todos, no puedes, un equipo mediocre, no a su altura. Habló el experto en fútbol. Y ESPN, toma nota. Bueno, ahora en HBO va a haber un programa de Chumel Torres. Oye, sí. Mira, qué curioso, ya el pulso ya, ya no lo... No. A lo que yo tengo entendido, va a ser el pulso y va a ser el programa de HBO, pero todavía no hay muchos detalles. O sea, va a estar su calendario. Salió un promo después del season final de Game of Thrones en HBO. Wow. Pero dicen que... Qué buen tiempo de... ¿Quién tiene HBO? No sé. Los Gicos. Los Gicos, sí. Seguro Carlos Slim tiene. Él tiene Claro Video nada más. Ah, sí, cierto. Pero, pues... Dish. Felicidades sí. a Chumel Torres, la verdad. Sí, qué padre. Y también iba a ser como unos documentales con Nat Geo, ¿no? Sí, que no ¿Y han salido. Todavía no salen. Todavía no salen, pero bueno, dicen que hace un show como el de Oliver, sí, ¿cómo se llama? John Oliver o como Stephen Colbert. Ok. Hay que esperar. Pues habrá a ver cómo lo hacen. Otra nota rápida, amigos. Se desmaya un guardia canadiense. Ya ven que Peña Nieto, nuestro licenciado hermoso, uh-huh. anda en Canadá. Se desmaya un guardia de Canadá. ¿De verlo? De la hermosura. Y aparte de eso, del olor a gel. Hoy acaban de anunciar que se anula la visa canadiense ya para que nos vayamos. Sí. Yeah. Bravo. Ya nos vamos sin visa. A ver al ministro, ¿no? A ver a Drake. Drake es de Canadá. Sí. También Justin Bieber y no lo vamos a decir. Pinche pendejo. Ok. Ya, continúa, man. Sofía Niño de Rivera. Su especial. Ah, ¿cómo? Sí, quiero pedir una disculpa porque dijimos que la forzaba y sí la forza a veces, pero... Pero el especial estuvo súper chido. Muy padre, la verdad, de 10. Me reí demasiado. Yo también me reí mucho, mucho. Aparte, super cabemos los tres en ella. Sí, sí, sí. Véanlo. La emperadora. Niurka. Niurka. Le contestó a Mane. ¿Se acuerdan del pedo de que sí. son mis frases, de las copio y todo eso? Bueno, pues ya hubo ahí una riña. Hubo un beef. Pues qué bueno, pelea de gatas. ¿Caben en New York, amigos? ¿Pregunta seria? Por supuesto que no. ¿Tú, amigo? Si estuviera así de que súper en tachas como Juan. Yo a lo mejor también, ya en tiempo así de... En manes, sí, hazme lo que quieras. No. Y bueno, amigos, otra nota rápida. No saben, no sé si sepan quién es Hideo Kojima. No. Bueno, es un creador de videojuegos. Es uno de los mejores creadores de videojuegos. De mames, ¿cuál hizo? Metal Gear Solid. Todos los... El de Monstering the Play. No. Me encantan esos, güey. Hizo Metal Gear Solid. De los mejores juegos que ha habido en la historia. Bueno, Hideo Kojima, publicó una foto de que le regalaron un disco y un DVD y es súper fan de Thalía, güey. Ahí pensé que era la cuenta de tres. Porque ya sabes en iTunes también. Sí, no, no es cierto, ¿de Thalía? De Thalía, o sea, ¿qué? Es un japonés y le mama Thalía. Tiene un DVD y tiene un disco de Thalía. ¿Por qué a los mexicanos nos gusta Thalía? ¿Qué pedo? No, ni es su agua que vende. ¿Vende agua? Ah, o sea, es ¿no? pura. Sí, ah, es pura. Pura. Ups, dije 100. El aguacate, amigos, el aguacate está chido. Nota, señores, señorcísima. No. ¿Cómo vamos a hacer las tostadas con aguacate? La carne asada, ya los regios ya están de que... Oigan, sí. ¿Qué le pongo? La salsita no alcanza. Sí, no, o sea, ¿qué vamos a hacer con el aguacate? 80 pesos. Childish Gambino en Spider-Man, amigos. Homecoming, sí. Childish Gambino, para quien no conozca. Ah, el de las cartas, Gambino. Gambito. No sé. Es un comediante, Donald Glover. Por si no sabían, en el cómic de Spider-Man sacaron Spider-Man. Un Spider-Man negro. Entonces, sí. Spider-Man negro está basado en este comediante. Okay. Que salió en, si mal no recuerdo, Turi Rock con Tina Fey. Cuna de Lobos. Con Fey. Bueno, es un... El más señor aún. Tina Fey. Ahí, Tina Fey interior cantando Media Naranja. ¿Cómo se llama la canción, güey? Sí, tú, mi complemento. Mi Media Naranja. ¡Fey! Aquí con nosotros, ya se murió, está bien, pinche vieja. Bueno, regresando al. No, ya chingue su madre. Ya se acabó el podcast de hoy. No, no es cierto. Antes de irnos a. ¿Hay saludos o qué? No, ahora no hay saludos. Ay, qué triste. Mándenos. Pues déjenos. Díganos. ¿Qué, de qué quieren que hable? Ah, no, saludos a la Orden de Tacos. Ya es nuestro equipo de redacción oficial. ¿No más tuyo? Nosotros tenemos que buscar nuestras notas. Mío, sí. A veces me pasan notas. Un saludo. Qué bueno. Y bueno, pues como les dije antes, este podcast es el primero que están escuchando aquí en Bravo. YouTube. No, aplaudimos mucho. Y también estamos en iTunes. Entonces, ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En SoundCloud ya no vamos a subir. Nos corrieron. Así es. Que porque dijimos que era nuestra empresa y dijeron que no era cierto. Que porque no el CONAPRED, que ya la forzamos. Pero YouTube es libre todavía. Así que no, vamos entonces, a estar aquí hasta que nos corran. Así es. Los podcasts de SoundCloud van a seguir ahí. Pero ya todos están aquí en nuestro canal de iTunes, se puede decir. En nuestro canal de YouTube ya están todos. Hicimos una encuesta y dijeron: preferimos SoundCloud, pues páguenos. Así es. Pues denos dinero. Denos 2,000 pesos para poderse quedarnos ahí en. Está bien SoundCloud. Caro. Pero entonces en YouTube ya nadie nos puede decir nada. Y aquí estamos, y en iTunes. Aquí estamos, también. Y no nos vamos. A la cuenta de tres nos llamamos. Así es. Suscríbanse en iTunes para que le lleguen ahí cada que salga uno a su iPhone o a su computadora. Y bueno, el Twitter. Cuenta de tres, el personal. Cosa que me bajó, bueno. Misael Franco 13. Y Chiclamino con doble A. Síganos en Twitter. Chiclamino entró a doble A. Qué chiste tan mal. Ya saben que si no entendieron algún link va a estar en la descripción. Y mándenos tweets, coméntenos en Facebook, coméntenos aquí en YouTube. Antes de irnos, la próxima semana vamos a tener nuestro primer invitado en Cuenta de Tres. Así es. Josvan Vera. Tenemos planeados más invitados, pero él es el primero. Así es. Vamos a platicar con él, va a haber dinámica, va a haber juego, va a cantar. ¿Qué va a pasar tenemos aquí? Una, no lo sabemos. Tenemos una dinámica en Twitter. Y estaremos en un lugar muy rico también, por cierto. Entonces, el siguiente podcast va a ser uno de los más chidos hasta ahorita. Va a ser especial. No somos bagrete. Copiamos un chingo de cosas, ya. Vale. Una más. Son homenajes, como dijo Frank. Sí, son homenajes. Esto fue el pulso de la República. Esto fue la cuenta de tres. Adiós. Adiós. Bye.